sientes nada. Que por las noches lloras por mí. Que se nota tristeza en tu mirada. Dice que no eres aquella que alguna vez le contaba al mundo que era feliz. Prometiste que no engañarías. ¿Y ahora qué? Has perdido mi amor tan solo por querer probar otros labios que besan distinto, otro cuerpo que no se mueve igual. ¿Y ahora qué? Has destruido toda mi vida, no puedes volver. Me partiste el corazón cuando vi salir a los dos de aquel hotel. Que no eres feliz con él, que cuando él te besa tú no sientes nada, que por las noches lloras por mí, que se nota tristeza en tu mirada. Dice que no eres aquella que alguna vez le contaba al mundo que era feliz. Al hombre de su vida, al que prometiste que no engañarías. ¿Y ahora qué? Has perdido mi amor tan solo por querer probar otros labios que besan distinto, otro cuerpo que no se mueve igual. ¿Y ahora qué? Has destruido toda mi vida, no puedes volver. Me partiste el corazón cuando vi salir a los dos de aquel hotel.